fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda, próximo a aspirar, buscando la mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidré de mis ojos el cristal, mis párpados en abiertos, ¿quién lo cerrará? Cuando el sol vuelva a brillar, de que pase por el mundo, ¿quién se acordará?